estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Por qué tendría que preguntarme quién soy? Después de los 30 parece patético. No me basta cerciorar leyendo la credencial. Esta edad tendría todo bajo control, más no. ¿Cómo confiar en el espejo? Sé lo frágil del cristal, lo fácil que es romperlo. A lo lejos se ve en lo cerca que estoy de colapsar. Me esfuerzo en sonreír, no se vayan a preocupar por mí. No estoy bien, gracias. El carrusel no se detiene, no le importan tus náuseas. Aprieta el caballo, siéntete afortunado. Hay gente en fila y otra que no juntó ni para su entrada. Un par de nudos en la espalda y fuera escombros. Quieres el mundo, no soportas el peso sobre tus hombros. No eres un hombre, eres un niño y uno tonto. Pronto, pronto, pronto, soy solo un estorbo. Otro día que me siento perdido y nadie en el mundo lo parece notar. Quisiera saber cuál es mi cometido y si de casualidad está a mi alcance la felicidad. ¿Dónde está mi hambre? Es una broma, ¿no? Escuché al corazón preguntarle al estómago y de órgano en órgano llegó a la conclusión que nada va a funcionar el día de hoy. No es que no tenga a quien contarle mis problemas, es más bien la pena. No quiero ni tocar el tema, todos fantasean. ¿Qué pasará cuando me muera? Flotando de forma etérea sobre la pandilla entera. ¡Ayuda! Otro día que me siento perdido y nadie en el mundo lo parece notar. Quisiera saber cuál es mi cometido y si De casualidad está a mi alcance la felicidad. Cierro el pico, eso me dijeron desde chico. Los hombres no lloran, solo los maricas. Solo las mujeres van, piden ayuda. El mundo es un lugar muy duro, mijo. No te quepa duda y quédate en casa. No salgas, todo lo que buscas está debajo de las sábanas. Prende la tele, aunque sea para que suene, para no sentirte solo, aunque no la peles. Afuera hay sol, pero adentro llueve. Prepárate, pide algo de comer, ¿qué te apetece? Date un baño con agua tibia, márcale a mamá, pregúntale cómo va su día. Escoge un disco que te dé para arriba, sal a correr a la avenida. Hazlo por las endorfinas, fueron muchas las drogas, muchas las bebidas. No toda puerta que se abre sirve de salida. Prepárate, hoy toca cuidarte en forma sana. El teléfono apá, tíralo por la ventana. No pasa nada, pero al parecer aún nadie sabe que te trataste de matar ayer. Dime cómo pudiste intentarlo o cometerlo. Cómo pudiste hacerlo, siquiera pensarlo. ¿Qué fue esta vez? Tal vez el estrés. Los amigos que no estuvieron cuando los necesité. Dime cómo pudiste intentarlo, en qué pensabas. Quisiera entender el infierno por qué pasabas. Encontrar palabras, calmar tu alma, hacerte saber cuánto nos harías falta. Y tanto por qué seguir aquí. El mundo no es un mejor lugar sin ti. Otro día que me siento perdido y nadie en el mundo lo parece notar. Quisiera saber cuál es mi cometido y si de casualidad está a mi alcance la felicidad. Otro día que me siento perdido.